Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Buenos días, tardes, noches, amigos y amigas del Mary Podcast de Mary Station. Bienvenidos todos a una nueva reunión en la distancia de este vuestro espacio de radio en conserva favorito. A la sazón, el programa número 31 de la Season 4. Y contando, amiguetes, que esta rueda nunca se detiene. Ladies and gentlemen, en fin, son estos días de rumores ya sobre lo que la próxima gran cita del mundo del videojuego en Los Ángeles dará de sí. El E3 aún queda algo lejano, menos obviamente con cada día que pasa, pero ya empiezan a sonar con cierta fuerza algunas de las sorpresas que podrían darse, ¿no?, en la próxima edición del famoso certamen. Sobre eso, sobre esa reciente y creciente rumorología que tiene básicamente como protagonista a Nintendo y a su futura consola, va a versar hoy parte importante del programa, pero además del futuro, también vamos a hablar del presente, con lo mucho y bueno que estos días ve la luz en nuestra geografía y con los anuncios, estos ya sí oficiales por otra parte, que se están llevando a cabo en otras tantas citas internacionales de las que, como siempre, Mary Station se ha hecho eco. En fin, todo eso como de costumbre, aderezado con las opiniones del staff habitual del Mary Podcast, salpimentado con vuestras dudas, comentarios y sugerencias, y presentado en una ración de lo más apetecible, que se devora, amiguetes, en apenas horita y media, y que esperamos os deje un sabor de boca tan bueno como buenas son las intenciones de los que cocinamos este elaborado plato semana tras semana. En fin, Jessica, muy buenas. ¿Tenemos ya listos los fogones para que podamos empezar ya a cocinar este menú de hoy o qué? Pues lo tenemos todo listo, con un montón de preguntas que nos envían los oyentes, y yo creo que con un programa muy interesante y muy variado, ¿eh? Pues sí, es lo que intentamos. La verdad es que hoy nos ha quedado un esquema de programa majete, ya lo iréis viendo poco a poco. Está por ahí, como siempre, Nacho Ortiz, que además el hombre, ya sabéis que viaja mucho, es nuestro Willy Fogg particular, y este miércoles tiene una nueva cita que marcar, hay otra muesca, ¿no?, en su revólver, va a visitar a un grande. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos, buenas tardes, buenas noches. Efectivamente, este miércoles, para aderezar los prolegómenos de la final de Copa, voy a hacer un viaje relámpago a París. Afortunadamente estoy aquí a las 8 de la tarde, pero el invitado lo merece. Voy a hablar, a charlar durante media hora con Shigeru Miyamoto, toda una leyenda de los videojuegos, y a ver qué sale, a ver qué sale. Pero vaya, estáis hablando del E3 y yo os digo una cosa, aún no he podido despegar la cabeza del teclado con la cantidad de títulos con los que estamos trabajando y estáis pensando vosotros en el E3. Y ahora mismo, en estos días, estamos ahí liados. Que si con Portal, The Witcher, Beta de Gears of War 3, Uncharted, Resistance, Twisted Metal, Skyrim, el Sonic nuevo 20 aniversario que hemos estado con los japoneses que han venido a presentarlo, no sé, incluso el Mortal Kombat, que ahora mismo estamos ahí salva, en directo, efectivamente, liándonos a fatalities el uno con el otro, macho. Así que como para el E3 estoy yo ahora mismo para pensar. Sí, sí, no es época todavía, normalmente empieza a serlo, pero es que hay tantísimas cosas, como tú dices, en la actualidad, que aunque tengamos un ojo puesto en esa cita ya casi muy próxima, no podemos dejar de prestar atención a todo eso que trataremos hoy en el programa. En fin, Albert, estás por ahí, hombre, da un paso al frente y di algo. Bueno, pues yo, muy buenas a todos, tal y como dije, veo que se cumple, ¿no? Las compañías son las que están consiguiendo que yo me mantenga fijo en este programa, en este Mary Podcast, porque por un lado Square sacaba Final Fantasy XIII-2, que eso ya me daba meses de contrato, y ahora vemos que estamos hablando de la sucesora de Wii. O sea, es increíble, justo cuando entierro la otra me dan otra para empezar a machacar. O sea que desde luego estoy muy contento, tengo un gran futuro por delante en este podcast. Ay, señor, en fin, alguien que esta semana está ausente y que seguramente te habría contestado la mar de bien es Enrique. Parece que el micro ese que fíjate, estaba... Fíjate, se ha pirado. Sí. El tío ha aguantado dos rounds. O sea, ya no hay hombres como los de antes. No, digo que el micro, ya sabéis, lo tenía el hombre un poco así medio fastidiado y ha hecho caput totalmente, así que quien se sube al barco en su nombre es de nuevo Will, al que tenemos que dar también la bienvenida y que seguro él te va a decir alguna cosilla esto último que has dicho. A ver qué dice. Hola Juan, hola a todos. No tengo una respuesta en firme, Albert, porque yo creo que estoy igual de dudoso que tú con lo de la Wii HD, ya lo hablaremos después, pero creo que si la anuncian sí que vamos a tener mucho tiempo para disfrutar de tus troleadas por aquí como es de costumbre. Y de resto nada, nos decía Nacho, yo creo que esta es la época más interesante del año en cuanto a lanzamientos, salen muchísimas cosas y que ahora es cuando se pone la carne al asador ahora y en Navidad. Así que yo creo que toca disfrutar un poquito de todos los juegos esos que llevamos tanto tiempo esperando. Sí, señor. Relaño, ¿estás tú también listo para pasar revista o qué? Pues muy bueno, aquí estoy. Oye, ya que estoy, voy a dar una noticia. Sé que los oyentes están... Hay muchos que están siguiendo un interés Kino Fighter 13, que va a pasar al final, saldrá o no saldrá. Y ya al final han llegado noticias por parte de SNK Playmore. Parece que el juego llegará al fin, a finales de año, con nuevos personajes, nuevos escenarios y un cuidado especial en el modo online. Así que a ver qué es lo que tenemos enfrente. Cuántas tortas, macho, es que no damos abasto. Mortal Kombat, ahora este que ya se empieza a ver en el horizonte. Ay, si es que nos gusta más un tortazo digital que yo qué sé. A ver qué vas a decir. Sí, sí, cuidadito. Yo me controlo, chavales. Yo sé. A ver si os van a decir antes de empezar. Dejad que Motenay salude, anda, que está deseando saltar. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Juan, ¿cómo llamas a Nacho Willy Fock? Willy Fock era un animal, no sé si era un perro o era un león. Era Phileas Fock el bueno. Era Phileas Fock el bueno. Era inglés. Esto sí que es grave. Podría haber sido Francisco, que hubiese sido peor, de todos modos. Bueno, encantado de estar aquí una semanita más. De hecho, estamos llegando a la segunda época mejor para los videojuegos, que es abril-mayo, ¿verdad? Cuando sale el E3, las compañías afinan lanzamientos, no solamente de lo que va a salir ahora, sino de lo que saldrá en la época más fuerte, que es noviembre, diciembre. Así que es un buen momento, ¿no? Y si además hay nuevo hardware de por medio, como parece que va a ser con Nintendo, pues mejor de mejor, ¿eh? Ya está en racha, ¿eh? Nintendo, 3DS, Wii 2, dentro de nada Wii 3, ya verás. Dentro de nada, dice. Ay, señor. En fin, Salva, también a ti te damos la bienvenida. ¿Qué tal, caballero? Bien, digo lo de siempre, ¿no? Que cuando uno pasa una semana sin estar aquí, se os echa de menos, al ver y todo también. Ilusionado. Ilusionado con los anuncios de Wii 2, la nueva portátil PSP, la 3DS que ya la tenemos aquí. Es un año muy, muy interesante y, bueno, a ver qué queda de sí el podcast. Bien, pues si os parece saludamos también a Ana, que no quiero dejar de saludarla. La semana pasada se me pasó, entonces no quiero que ocurra. Ana, muy buenas. Pues muy buenas, aquí estamos con una nueva edición. Esto cada vez va mejor y más rápido, ¿eh? Ya mismo en directo de verdad. Sí, sí, esa es la intención, ¿eh? Hoy, desde luego, la intención es que tú tengas muy poquito trabajo. A ver si podemos facilitarte las cosas. Date cuenta la paradoja, ¿no? Del asunto, que se está alegrando de que muy posiblemente dentro de poco esté fuera. No te necesitaremos, Ana. Eres la siguiente. No tener que aguantarte un lunes por la noche es una buena opción. Clásica. Albert, mira cómo busca ahí el hacer daño y meter el dedo en la llaga. Esto se llama optimizar recursos, Albert. Correcto. Se llama lourinear. Ya estamos. Ya hemos empezado. Ya estamos. Hemos tardado poco. En fin, que con todos esos... Y algún otro que seguramente se pasará más tarde, todavía mantenemos la incógnita sobre quién va a ser. Vamos a acompañaros durante esta próxima hora y media de programa. Si os parece, nos vamos directamente a la sección en la que vosotros sois los protagonistas y nos metemos de lleno en faena. Retropodcast. Jessica, tu turno. Cuando quieras, le hacemos un repaso rápido, pero eso sí, detallado, a todo lo que la gente nos ha ido diciendo esta semana, redes sociales, foro, email, lo que tú quieras, y además con tu criterio, que es el que cuenta. Rápidamente, algunas de las preguntas que nos han llegado por todos lados, como bien dices. Xvicias, hablasteis de la posible muerte de Wii, pero ¿qué tal queda la Nintendo DS después de la salida de la 3DS? ¿Se esperan aún grandes juegos? No. Podríamos andarnos con más rodeos y decirlo con... paños calientes, pero esto siempre un poco mi consideración, yo creo que el tiempo de Nintendo DS ha pasado. ¿Van a aparecer más juegos? Sí. Espero y confío en que aparezca la última apuesta de Atlus, que además ha sido muy bien recibido por los medios americanos, que es Radiant Historia, de los creadores de Radiata Stories, un poco un guiño a este capítulo que sacó Square Enix en su comienzo. Pero al margen de este juego, del último Duke Nukem, que al parecer también es un fiasco, y de un Kirby... que ya se ha empezado a desarrollar, pero que todavía no tiene fecha de lanzamiento, en Nintendo DS no hay absolutamente nada más de aquí a los próximos tiempos. 3DS es el futuro en territorio portátil para Nintendo. Vlad 2005 nos dice: soy el único que cree que Capcom está dividiendo su saga Resident Evil en dos ramas, una principal y una segunda de spin-off, como el Resident Evil 6 y el Revelations como juegos primarios, y el Raccoon City y Mercenaries como juegos como segundos platos. Yo lo que creo es que efectivamente existen dos estilos de Resident Evil. Lo que no tengo tan claro es que Capcom los haya escindido oficialmente. Quiero decir, Revelations, tenemos la fe de que vaya a ser un título de Resident Evil como los antiguos, ¿no? Más centrado en el terror, más centrado en el survival horror, pero todavía no hemos podido ver lo suficiente, ¿no? Esto es lo que dice Capcom. Lo que yo creo que sí que ha pasado es que la saga da un giro a la acción, porque es realmente lo que el público está pidiendo ahora. Pero me gustaría que fuera de esta forma, pero no creo que vaya, que el estilo survival vaya a tener tanta presencia, ¿eh? John Knight: ardo en deseos de jugar al RDR, pero aún no lo he hecho porque estoy esperando por si lo sacan para PC como hicieron con el GTA 4. Le di de plazo un año desde la fecha de salida. Mis esperanzas se vieron renovadas en enero cuando algunas tiendas online europeas pusieron la versión para PC disponible para reservar. Nos dice que rápidamente desapareció de las mismas el producto. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Hay esperanza aún? Bueno, por lo que se sabe, no. No, yo no albergaría muchísima esperanza. Puede ser que sí, más tarde, ¿no? Pero por el momento apareció, y como bien dices, y desapareció. Y de hecho no hay confirmación oficial de que el juego vaya a salir en PC, desgraciadamente. Afortunadamente tenemos las versiones de Xbox 360 y PlayStation 3 disponibles, que igual en sí no justifican la compra del juego, pero vamos, si las tienes, tírate para ellas y no esperes más, porque es un juego que debes jugar en cualquier caso. Seguimos con Nana Kirok 7, que nos dice si sabéis algo de la noticia acerca de la salida del remake de Final Fantasy VII en NGP. Dice que espera que sea fake y que si se hace, pues se haga en PlayStation 3, como se viene especulando años atrás, a lo grande. Pues tal y como tú dices, de momento son rumores, lo mismo que se llevan generando desde hace 4 o 5 años, y ahora que Sony saca su nueva portátil, pues los rumores apuntan a que ya está, que Remake va a salir en la NGP y que eso va a suponer un estallido de ventas para la consola portátil de Sony. Y hombre, en cuanto a si se pudiera ver ese Remake en PlayStation 3, puede que sí. NGP tiene suficiente potencia como para que Sony lo saque en la PS Store y se pueda ver bien en la pantalla de PS3, así que veremos a ver cómo sale al final la cosa. Eso sí, lo que no me han gustado nada han sido esos otros rumores apuntando a que el sistema de combate se va a cambiar para hacerlo más parecido al Final Fantasy XIII. Si empezamos a meter ahí cosas de Final Fantasy XIII, mal vamos. Hiro666 nos dice que se está cociendo que este año es el año de Bethesda. ¿Qué nuevas sabéis sobre los títulos que sacarán? De esto hay que decir que hoy uno de los temas que vamos a tratar en el debate, aunque no es debate, es evento especial, va a ser el Gamers Day que Bethesda ha organizado en Utah, donde ha presentado todo su catálogo para este año, así que en unos minutos lo vais a poder ver porque no tiene desperdicio, y os podéis imaginar, ¿no?, la line-up, ¿no?, con Rage, con Skyrim, con Prey 2, en fin, y con ese Brink que nos tiene enamorados, ¿no? Ahora lo veréis cuando hablemos de ello. Ya que Skeletor nos dice que Reggie Films y otros peces gordos de la compañía de Kyoto han estado chuleando de las ventas de Wii durante todo este tiempo, y ahora que Wii ha pegado un bajón en ventas ya piensan en cambiar de consola. ¿Qué pasa con todos los usuarios que tienen una Wii ahora mismo? ¿Que nos dan la patada? ¿Tanto tiempo chuleando con las ventas millonarias de Wii y ahora los dejáis a todos tirados? Hombre, tirados, yo tampoco lo diría, más que nada porque Wii ha tenido un ciclo de 5 años que es el clásico. O sea, normalmente las consolas duraban estos 5 o 6 años, lo que pasa es que esta generación se está alargando mucho. Por eso que no creo que deje tirados a sus usuarios, le ha dado un rendimiento más que interesante a la consola, y ahora a ver lo que sacan. Que en cualquier caso, este supuesto modelo nuevo de Wii sería retrocompatible en función de que se cumpliesen la rumorología. Y creo que todavía le quedan varios juegos a Wii como para poder seguir teniendo auge de aquí a finales de año. Michael XXX nos dice: a ver, Nacho, tú que has estado en el Captivate, ¿crees que no han enseñado nada de Devil May Cry porque están pensando lo del nuevo diseño de Dante, o porque en realidad es la prueba clara de que esta saga ya les da lo mismo? No, para nada. No sé por qué no lo habrán enseñado, pero lo que sí te puedo decir es que el título va por buen camino. Yo estuve hablando con Kobayashi, que es el productor. Estuve hablando a micro cerrado. Sabéis que que se está haciendo en Inglaterra, lo están haciendo los chicos de Ninja Theory, creadores de Heavenly Sword, y no se vio nada porque yo creo que esta producción todavía está muy verde. Creo que la están trabajando para llegar a tiempo al E3, donde es cita ineludible, pero en el Captivate no estuvo, y no creo que sea precisamente porque lo están dejando de lado, sino todo lo contrario, porque están poniendo mucho cuidado y mucho mimo en ello. Valdemar77 nos pregunta, ¿de verdad creéis que compensa el coste de mantener un PC en condiciones para jugar? Hombre, compensa siempre y cuando tengas en cuenta que ese mantenimiento no debes hacerlo siempre con la última pieza que sale al mercado. Si siempre te quedas un poco en la gama media o en la generación antigua, a la última que haya salido, siempre, como he dicho yo, como he defendido, por 500 euros, 500, 600 más o menos, puedes montarte un buen PC para jugar a casi cualquier cosa. Y luego, pues oye, si le vas echando cada dos años gastarte pues 100 euros en una cosa, 200 en una gráfica, pues considero que es un coste que tampoco es del todo elevado. No sé, aquí el ejemplo más claro tenemos en Mote, que va con la cacharra de hace 10 años y aún puede jugar a todo. Sí, con mi Celeron va fantástico. Recordad que para la gama media los precios están muy bien, pero obviamente cuando más vais subiendo se dispara. Es como todo, igual con las teles, con el hardware. Sí, y además exponencialmente. Y por último, una pregunta de Tony Segarra sobre Dragon's Dogma. ¿Cabe la posibilidad de que el juego incluya cooperativo online de campaña? Clarísimamente. O sea, este juego está planteado para ser jugado en compañía. Lo que pasa es que creo que Capcom no lo ha anunciado. O sea, tener un grupo de cuatro jugadores y dejarlo íntegramente en uno que lo controle el jugador y el otro que vaya los tres otros con la IA, la CPU, no tiene ningún sentido. Creo que es una de las cosas que van a anunciar de aquí al lanzamiento del juego, porque recordemos que se irá a 2011 finales. Yo creo que es uno de esos ases que se guardan en la manga. Sí, pero Nacho, ¿tú no crees que de haberlo tenido ya lo habrían anunciado ya? Es que me parece muy raro, porque es un plus, muy plus del juego, ¿eh? No, yo creo que están todavía guardándoselo. De hecho, es que lo pregunté y dijeron que todavía era muy pronto para hablar de esos temas, así que yo me da que sí que lo anunciarán. Bien, Jessica, pues más allá de las preguntas, me imagino que tenemos ya una primera tanda de mensajes breves a los que acudir, así que cuando quieras, trasládanoslos, por favor. Exacto, vamos por la primera tanda de mensajes así con temática general. Primero de ellos, Fénix. Buenas, deberíais hacer un debate algún día sobre los que consideráis los mejores juegos indie de los últimos años. Animaos y, por cierto, no os comáis tan a menudo la sección de Relaño, que es de lo mejorcito del programa. Pero si es que no hay... Creo que una vez en toda la temporada. Sí, es que ya no nos dejan hablar a los viejos del lugar, ya no nos dejan contar nuestra batallita de juventud. Oye, Jesse, sobre los juegos indie... Contéstale tú, Jesse. Minecraft. Es que solo hay uno, no habría debate. Es Minecraft y punto. Sobre los juegos indie, apuntar que está Fran, que es el coordinador de PC, liado con algo para tener a los amantes de este tipo de juegos contentos de forma periódica, ¿no? Así que estar ahí atentos a la sección PC. Tony Segarra, qué grande el Might and Magic Clash of Heroes para Xbox Live Arcade. Buena falta hacen RPGs de este estilo en vez de tanto gatillo. Víctor, el agarre y cachete ha sido mi estandarte con las mujeres. Gracias, Nacho, por tu frase. Amaestrando con grandes combos al personal. Combos, combo breakers. Madre mía. José Luis López V. Ayer me bajé en Xbox Live Arcade Hardcore Subrising y aunque es contradisfrazado, me recuerda esa jugabilidad de antaño que no se ve ahora. Esto me lo ha puesto también por privado y estoy de acuerdo. Es una jugabilidad que por lo menos no se ve hoy en día. La hemos perdido, Relañín. Un juegazo y además con spray 2D como lo de la vieja escuela. Hizo Hayabusa. ¿Es lógico que Capcom tenga tanto Resident Evil nuevo? Es imposible saber distinguirlos. Capcom ve dinero everywhere. Y luego está el Arcade Edition de Super Street Fighter 4, tres personajes, otros 50 pavos para su puchaca, ya sea en físico o DLC. Eso es falso. 15 euros. Ha dicho 50. Ya me parecía a mí mucho eso. Sí, sí. Sí, sí. Y para terminar, por ahora, Dulna. Creo que todo esto del proyecto Café fue impulsado por Pepe Arcas para que Albert se compre por fin una consola Nintendo. O un Nespresso. Ya lo ha hecho. Pero ya lo ha hecho. Un Nespresso. Con Josh Clooney y John Malkovich incluidos. Claro. Bueno, señores, sobre eso precisamente van a versar los próximos minutos, así que permanezcan atentos a la señal que nos tiramos de cabeza al debate de esta semana. A debate. Decía que los primeros minutos del debate de hoy tienen como protagonista esa posible heredera de Wii. Ya empiezan los rumores a cobrar fuerza en la red. Son muchas las páginas que se hacen eco de todo esto. Los foros hierven con, bueno, los primeros datos que se filtran de forma todavía no oficial, evidentemente, con respecto a lo que puede ser la sucesora de la consola de sobremesa de Nintendo, que podría anunciarse en el próximo E3 y de la que al parecer ya hay bastantes cosas por ahí pululando, sobre la que la gente está opinando estos días. Sobre eso vamos a hablar a partir de ahora, si os parece, sobre todo lo que se ha ido diciendo, esa posibilidad de que sea HD, que pueda superar o no a las que tenemos ahora mismo entre nosotros, 360, PlayStation 3, lo que puede aportar el control, ese nuevo mando, en fin, ya sabéis, todo eso que se ha estado leyendo, vamos a entrar a debatirlo en profundidad, a expresar lo que nos parece, lo que hay de creíble, si es que lo consideráis así en todo eso, y lo que podemos esperar de Nintendo como próximo movimiento maestro de ajedrez en esta partida enorme que no acaba nunca y Dios quiera que siga así por muchos años, que es, en fin, el nuevo hardware que cada una de las compañías lanza al mercado, cuando queráis. Yo creo que en esta cuestión hay un punto muy interesante y muy importante en lo que acabas de decir, que es que básicamente ni siquiera se sabe con certeza si este anuncio, que no se ha producido todavía, ha tenido lugar en realidad. Es decir, esto son especulaciones de la prensa y un poco también de lo que ha informado Nintendo hasta la fecha, que efectivamente se ha confirmado que van a lanzar un nuevo modelo de una consola, pero no se sabe qué va a ser exactamente. No se sabe si va a ser una Wii, no se sabe si va a ser una Wii HD, porque de lo que se ha hablado hasta el momento precisamente de que Satoru Iwata, el presidente de la compañía, no estaba del todo convencido de que una simple, entre comillas, actualización de la consola fuese a satisfacer al público exponencial de la consola, ¿no? Nintendo sabemos que siempre busca un poquito el factor sorpresa, y con la nueva consola también lo van a buscar. Lo consiguieron con 3DS en relación a DS, que fue un producto relativamente original, y ahora también se quiere hacer con la sucesora de Wii. ¿Qué se ha dado a conocer? Pues se dio a conocer en un portal, a raíz de allí se dio a conocer en otro portal todavía más conocido, un blog norteamericano, Kotaku, y los medios principales se han hecho eco de esta noticia. ¿Qué se conoce de la consola? Pues básicamente que sería una versión modificada de Wii, probablemente con un control como Move, como Kinect, un control desarrollado con la inercia de la propia persona que esté jugando, con los juegos, por supuesto, producidos por third parties, con Nintendo, con un gran apoyo de terceras compañías, pero lo que es más importante, con una potencia gráfica que debería superar a 360 y a PlayStation 3. Y de aquí la primera duda que voy a lanzar, no sé lo que piensan, lo comenzaréis vosotros o lo que pueden llegar a pensar ustedes, pero este anuncio a mí me sorprende, primero porque me parece un poco precipitado y también porque se habla de que Nintendo presentaría la consola en el E3 de 2012. Y lo veo, como digo, muy precipitado y muy muy muy arriesgado que Nintendo no quiera ir más allá con este tema del control, con la 3D, que ya experimentan en portátiles. Hombre, yo lo que veo bastante interesante de todos los rumores surgidos hasta ahora es precisamente el propio mando en sí. Eso que se rumorea de que ahora va a llevar su propia pantalla, que incluso acabará siendo táctil, y que todo, digamos, que irá sobre ese tema. Lo que también parece que Nintendo quiere recuperar ahora al público hardcore, o sea, regresar a los tiempos de la 16-bit de Super Nintendo. Creo que ya se ha dado cuenta de que se puede tener a los dos públicos de su parte. Ya lo ha demostrado Microsoft con su Kinect, que se ha vendido a expuertas. Así que Nintendo ahora, con una consola más potente, puede que recupere este público. Lo primero que tendría que hacer es recuperar la third party, que prácticamente no han vendido nada en Wii, convencerlas de que pueden vender en su nueva consola, y ahí es donde seguramente estará la lucha. Claro, es que hay un poco, yo creo que es de donde Will se extrañaba de la urgencia de este anuncio. Yo creo que, tal y como comentábamos la semana pasada, Nintendo se ha dado cuenta que con la máquina que tenía en el mercado, era una máquina que le había servido sobre todo durante los primeros años vender muchas máquinas, pero al final se ha dado cuenta que a la larga no venden juegos, y a la larga lo que te importa es que venda juegos. Entonces yo creo que Nintendo, al menos yo apuesto, que lo que va a hacer es no tan una consola revolucionaria en la forma de jugar. Creo que se va a mantener bastante cercana a los esquemas que hay hoy en día en lo referente al control de movimientos, pero sí creo que va a aportar una consola con una potencia suficiente como para no quedarse cada año sin su Call of Duty, sin su FIFA de como Dios manda, sin su juego, franquicia típica que te hace vender consolas a casco porro y que necesitan de un hardware más potente. Entonces, ya digo, yo creo que Nintendo necesitaba ya una máquina con la que poder competir tanto con Xbox como con Play 3. Eso no pasa ahora mismo, cada año se quedaban atrás y esperemos que con Wii 2 lo consigan. Todo esto que estáis comentando tiene que ver mucho con lo que hablábamos hace unos programas. Es el contexto que ahora mismo tiene Nintendo sobre la mesa con su Wii, pero sobre lo que apuntan estos rumores que puede ser el nuevo hardware de la consola, ¿por dónde puede ir orientado el asunto? ¿Qué opináis? Bueno, aquí hay una cosa. Primero, dos puntualizaciones. ¿Por dónde va a ir el hardware? ¿Hacerlo mejor que Xbox 360 y PlayStation 3? Francamente, mejor, más potente, no me parece algo difícil. Son consolas que tienen 5 años, por lo menos. Francamente, no sé, creo que hasta Albert y yo nos podemos diseñar una consola y las hacemos más potentes que estas dos, ¿no? Entonces, digo yo que para esta gente de Nintendo no debería ser muy difícil. Segundo, replicando Albert, porque es importante, juegos han vendido unos cuantos millones, y consolas las han vendido a expuertas, sacando dinero. Díselo desde el primer día. Díselo a las third parties. Ok, yo te estoy hablando de dinero que ha llegado a Nintendo, que a fin de cuentas es Nintendo quien va a diseñar esta consola. Y yo pienso que las cuentas de Nintendo están mejor que las tuyas y las mías, incluso te diría que juntas. Nacho, no, ya sabemos que está forrado, pero que tú y yo... sí, cuidado. Seguro que está mejor. ¿Dónde va a ir el hardware? Sí, exacto. ¿Para dónde va a ir el hardware de Nintendo? ¿Hacia el control de movimiento? Ostras, ahí está la gran duda, ¿no? Ahí está la gran duda, porque sinceramente, Kinect, en un punto, yo no digo ni muy arriba ni muy abajo, pero ha puesto un listón que dice, oiga, más allá que de Wii, estoy aquí, ¿no? En sin mando. Mi gran curiosidad para ver qué hará Nintendo, porque hacer una consola más potente, Sega la podría hacer una consola más potente, ¿entiendes? Todo el mundo la podría hacer, o sea, no es muy difícil. Ahora, ¿qué giro de tuerca a nivel de hardware se le va a ocurrir a esta gente de Nintendo? Yo tengo una grandísima curiosidad si es que realmente se les ocurre algo más que hacer una Wii HD, ¿no? Yo estoy con Motenai, que la pregunta es qué van a intentar inventar o qué van a intentar vender como gran invento de cara a la nueva consola. No creo que el objetivo de Nintendo sea competir con Xbox o con PlayStation 3. No lo fue cuando sacó Wii y así de bien le ha ido. Y tampoco creo que el objetivo sea coger el mercado hardcore, más que nada porque cuando ella lo intentó con GameCube se dio cuenta que había un problema muy grave, que es que la gente compra los juegos de Nintendo, no compra los juegos third party, esos se compran en otras consolas. Y por eso tengo dudas que vaya a por el mercado de Microsoft o de Sony. Creo que va a intentar pues alargar lo que ha sido Wii con una nueva experiencia, algo que sea impactante, algo que digas yo quiero tener una Wii en casa, aunque luego no la use, pues creo que va a buscar lo mismo. No creo que se vaya a buscar un mercado que para él es minoritario, para Nintendo es minoritario el mercado hardcore. Precisamente yo creo que ahí está el quid de la cuestión, yo creo que Salva ha dado en el clavo. Y a colación de esto también Reggie Fils-Aimé, el vicepresidente de Nintendo en Estados Unidos, si no me equivoco, presidente, ha sido el primero en declarar que una de las intenciones de Nintendo, por lo visto, para con la nueva consola era incluir un sistema de disco que estuviese ya diseñado, es decir, alejarse de cualquier clase de innovación extraña o de sorpresa que fuese totalmente revolucionaria en este sentido, por lo que quiere decir que probablemente se utilice un Blu-ray o es lo más probable, o un disco HD. Entonces, yo creo que en este sentido sí que tenemos que tener muy claro que Nintendo no va a ir a competir contra 360 o PlayStation 3, o que no lo parece. De ahí es que es otro de los puntos que no termino de creerme de esta historia. En cualquier caso, lo que sí que está claro es que tiene que buscar un sistema de control que vuelva a revolucionar el mercado, como lo hizo su antecesora, y que mediante este sistema se consiga también atraer al público hardcore, que yo creo que esa también es otra de las cuestiones, que sin deshacerse el público que le va a seguir por sentido común, también tienen que abrirse nuevas fronteras. Yo creo que si no lo hacen, estarían perdiendo uno de los puntos más importantes de Nintendo o de los que ha destacado Nintendo a lo largo de la historia. Me vais a dejar que lo coja aquí, pero antes, dejarme que me vaya un poco para atrás. Y es que estoy contrariado. Mira, Nintendo ha vendido 80 millones de consolas en esta generación. 50 millones han vendido Play 3 y 50 aproximadamente 360, ¿vale? Pero, ¿por qué estamos en esta situación y por qué estamos hablando de una nueva consola de Nintendo? Con este parque, ¿no? Es un poco, oye, con esta ventaja, con estas unidades que tienes distribuidas a nivel mundial, estarías loco si fueras a deshacerte de una consola que tiene esta distribución. Es dinero, es un juego que lances que funcione, va a facturar muchísimo más que en el resto, ¿no? Que prácticamente las dos juntas le superan por poco. Yo creo que hemos llegado a esa situación, primero, porque Nintendo no ha sabido cuidar a las third parties, tema de beneficios, tema de royalties, tampoco ha sabido educar al usuario que entra, que debuta con Wii, Hemos visto que hay muchísima gente que se ha acercado y Nintendo ha ganado un montón de dinero con Wii. Fijaos si ha estado tiempo sin bajar el precio y con un hardware que no cuesta tanto de producir como sus competidoras, pues fijaos si ha ganado dinero, ¿no? Pero no se ha sabido educar a esa gente que entra, que madure y que salte a juegos que van más allá, pues no sé, de Wii Play o Wii Party. Y por último, tampoco ha sabido captar a varios hardcore que han acabado en otros sistemas porque no estaban satisfechos con el catálogo que a rachas iba dejando ver Nintendo, ¿no? Ahora, la pregunta, vale, consola nueva, ¿qué vas a hacer? ¿Por dónde vas a ir? ¿Por dónde vas a tirar? ¿Qué vas a innovar para que la consola se perciba como nueva y se perciba como algo más de una Wii con características técnicas más potentes? Es que yo, de verdad, a mí lo que me fascina de esta situación es ver qué van a presentar como novedad para que la gente la compre o como característica que destaque, ¿no? Porque Wii lo hizo bien con el Wii Motion, con el control de por movimiento, pero es que ahora esto ya hemos visto que está cubierto, incluso Kinect va un poco más allá. Yo es que quiero saber qué va a haber. Sí, que Nacho, aquí lo principal creo yo que debería conseguir Nintendo es simplemente lograr que los usuarios hardcore o los usuarios tradicionales no salgan corriendo en cuanto vean su consola en el mercado, o porque la van a ver con el juego de los gatitos, el juego de los perritos, el juego de los deportes, y claro, no van a ver más de ahí, van a mirar a otros catálogos y se van a ir por allí. ¿Y para qué va? ¿De qué sirve tener un parque de 80 millones de consolas si al final no tiene juegos? Si es que Nintendo tiene que coger las dos vías tarde o temprano, y creo que el sistema de control será la forma más acertada de lo que lo hagan. Yo precisamente veo algo parecido a lo que ha sido un Wii en Nunchu y el Wiimote, pero por un lado un Wiimote y por otro lado un pad, digamos, más tradicional y con algunos gachas que se invente la compañía. De hecho, lo que decía Nacho, que es un problema de lo que se conoce como tasa de abandono, lo que consiguió hacer Wii es introducir mucho al usuario en una nueva dinámica de juego, que es lo Kinect lo ha hecho un poco más allá. Ahora, ¿Wii dónde va a llevar esto? Realmente, para mí, el paso lógico que debería hacer Wii es decir, oiga, esto de Kinect funciona, ¿no? O sea, ¿podemos hacerlo funcionar mejor? O sea, ¿todavía mejor? ¿Podemos combinar de alguna forma esto del Move o la precisión del Move, o incluso si me apuras la precisión del Move junto con el Wii Plus, Motion Plus, Extra, Alpha? ¿Podemos combinar todo esto y hacerlo, o sea, hacerlo realmente perfecto, en alta definición, con las manos? O sea, realmente integrarlo para que Kinect sea más algo más que una, perdonadme si que no os ofendáis los Microsofteros, una demo técnica, y hacerlo algo que realmente triunfe y cunda de verdad. Ostras, ¿somos capaces? Esta es otra historia, ¿no? ¿Somos capaces de tener esta tecnología, de ponerla en cada hogar? No lo sé. La cuestión, Mote, es que hasta ahora no han sido capaces ni Nintendo, ni Sony, ni Microsoft. Eso es algo que también hemos estado debatiendo bastantes veces, que los controles estos por movimiento, todas estas nuevas formas de controlar un juego, al final sirven para lo que sirven y para el público al que van. Y a ver si esta vez Nintendo lo consigue, a ver si a la segunda va a la vencida. No estoy de acuerdo. Sí, sí, Salva, dale. No, solo apuntar que no estoy de acuerdo que la cosa no haya funcionado. O sea, con Wiimote puedes jugar a casi cualquier cosa y se ha demostrado en juegos de Nintendo y no solo en juegos de gatitos que dices relaño. Y con Wiimote tú juegas con PlayStation Move a Killzone 3 y alucinas cómo se juega ese juego. O sea que yo creo que hay un recelo a los nuevos controles que a veces me parece excesivo, porque se ha demostrado que se pueden hacer cosas muy y muy atractivas. Yo decía, o intentaba decir, que estos son conjeturas al fin y al cabo, pero quizá la conjetura mayor sea plantearnos si alguien apuesta porque realmente Nintendo en este próximo E3 va a hacer el anuncio, y sobre todo de algo tan, pues, tan concreto, ¿no? Como lo que estamos diciendo. Yo lo dudo mucho. Yo lo decía en la introducción. Creo que esto es una consola que, de ser verdad lo que se está hablando, no va a salir hasta el próximo año. Y puede que se empiecen a salir los primeros datos, la primera información de aquí a finales de año, pero es que no tendría ni... El problema es que no tendría ningún sentido, por la parte comercial de Nintendo, estar hablando de una consola nueva que va a salir dentro de un año y medio, cuando, como bien decía o apuntaba antes Nacho, tiene 80 millones de consolas vendidas en el mundo. Es decir, no es fácil colocar un producto en 80 millones de hogares. Es que no es fácil tener este parqué para poder desarrollar un juego y para poder venderlo. Y esto que ha conseguido Nintendo ahora no lo va a repetir con tanta facilidad con otra consola. Esto son cosas muy puntuales. Y de ahí a que yo considere que esto lo van a estirar como un chicle hasta que rompa, y cuando rompa ya sacará una consola nueva. Yo os puedo decir que mis indicadores, esto que voy pulsando por allí y por acá, me dicen que va a estar la cosa tranquila. Quiero creer que va a estar tranquilo porque este año ya lo tenemos cubierto entre Nintendo 3DS, que es un producto súper importante para Nintendo, no está para meterse en otro fregado, y entre la competencia que vamos, va a tener la compañía con NGP, ¿no? Con la portátil, la nueva generación de Sony. Para mí, que este año no va a haber movimiento, aunque claro, es que Nintendo está tan, es una compañía tan hermética que te puede saltar y anunciártelo y tú directamente no haberlo visto venir. Pero yo quiero creer que ahora mismo no está el horno para bollos y que la cosa va a estar tranquila durante este año, ¿eh? Acordaos lo que pasó en aquel famoso E3 de 2005, Microsoft presentaba su 360, por parte de Sony se ponía con esas demos técnicas dudosas de Play 3, y Nintendo lo que hizo fue presentar la Wii, pero presentó la consola, lo que fue la carcasa. O sea, sacó ahí su carcasa y dijo, mira, esto es lo que estamos preparando, punto. Yo no sé si ahora mismo irá por el mismo método, pero vamos, quizá lo deje caer. Podría ser el año, creo que es una opción también. Jessica, yo estoy convencido de que la gente nos está diciendo ya cosas al respecto, así que ¿por qué no te das un borneo por las redes sociales y nos transmites lo que el personal piensa en este sentido? Pues sí, tenemos avalancha de mensajes, así que vamos a leer solo unos pocos. Scum007, llevan tiempo queriendo enterrarla, espero que esta generación aún resista. Postdata, jugando ahora al Metroid Prime 2, firmado un hardcore. Bimes41, Wii ha conseguido un mercado único y ahora que la competencia empieza a hacerse un hueco en este, necesita una sucesora ya. Correcto. Martos. La pobre Wii huele a muerto. Esperemos que sean ciertos los rumores de la sucesora. ¿Qué falta le hace? Olía a muerto cuando nació. Juanjo MG. Nintendo ha revolucionado los videojuegos con Wii, Nintendo DS y 3DS. ¿Por qué no hacerlo con Wii 2? Para mí, los rumores son creíbles. A ver por dónde salen, ¿no? Ojalá haya algo revolucionario de verdad. Oye, yo te digo una cosa. Los controles de movimiento han ido evolucionando. Solo ya queda de todo el cuerpo una parte que aún no se usa para jugar. Cuidado. Bueno. Cuidado, no, esa ya se usa, ¿eh? Esa cuidado, ya se usa. Solo hay un camino ya para evolucionar. Cuidado. Albert, tú no la usas, pero yo te gané un duelo en el WoW con ella. Esa ya se usa, Albert. ¿No te acuerdas del Orgasmatron? Joseph. 24-11. Por un lado parece ser que sí que habrá Wii 2, pero por otro no creo que cuente con tantas características como se han filtrado por ese precio. Makukula 185. Wii 2 lo va a petar. ¿Qué más se puede decir? Ah, sí, Albert se acabará comprando un par. Se cuenta con ellos. Como 3DS. Y terminando, GSC Madrid, creo que una Wii 2 o Project Café con leche está en camino, pero no me fío un pelo de las especificaciones técnicas y la pantalla en el mando. Ni yo. Yo tampoco me fío nada, así que es normal. Bueno, hemos empezado el debate diciendo que todo esto eran rumores, así que lo vamos a dejar así. De momento no hay nada confirmado, tendremos que esperar a ver qué acaba cuajando de todo esto. Si es que al final en este 3, como decía alguno por ahí, se da la noticia, que tampoco las tenemos todas con nosotros. En fin, había otras cosas interesantes que esta semana son actualidad. En Utah, en Park City, Bethesda ha presentado en ese Bethesda Gamers Day, ha presentado lo que este año nos tiene preparado. Ya hemos hecho un avance muy breve antes, Nacho ha hecho un repaso de los títulos que van a ver la luz este año. Todos apuntan muy bien, desde luego la expectación que están levantando con todo eso es alta. Da la sensación, y me imagino que alguno lo acabará diciendo luego, que este puede ser el año de Bethesda directamente. Y Javier Andrés, al que le vamos a dar la bienvenida, es el hombre, uno de los nombres, ¿no?, que decía el principio se mantenían en el anonimato, que ha estado allí directamente esos días 12 y 13, estuvo pendiente de todo lo que se cocía allí, así que vamos a saludarlo y que él sea el que nos traslade pues lo que Bethesda ha ido descubriendo en ese eventazo. Don Javier, ¿está usted por ahí? Pues sí, aquí estoy, Juan, exactamente. Acabo de llegar de Utah y bueno, para mí es un honor estar por primera vez con vosotros en el Merry Podcast. Y pero aquí vengo a contaros. Debuta hoy, ¿sí, señor? El chaval. Dale la bienvenida, ¿no? Sí, señor, ¿qué? Bienvenido no. sea usted, caballero. La bienvenida, sí. Aún se va a controlar. Estoy esperando al ver, estoy esperando aquí para hablar con el de Skyrim a ver con qué trolea. No creo que de este trolees, ¿no? Te lo vas a ganar, hoy te lo tiene ganado. No, Como no puedo con el screen, voy a por ti. O sea, no te acostumbres mucho a los aplausos, que la semana que viene no estás aquí ya. Bueno, espero que yo cumpla hoy aquí. Que eso, como os decía, bueno, vamos a ir un poco rápido, ¿no? Para que no se nos eche el tiempo encima. Recién llegado y alucinando de lo que ha presentado Bethesda este año, que en principio, pues parecía que podía ser un catálogo bien, que estaría bien, pero es que ha sido increíble. Prey 2 tiene una pintaza, Skyrim nos ha encantado a toda la prensa internacional que estamos allí reunidos. Y en definitiva, pues os cuento un poco de cada juego, si empezamos por los que están ya a punto... Cuéntanos de Rage. Ahí, Nacho, ahí. Rage ha gustado muchísimo también, y a mí particularmente, vamos, me ha encantado y creo que va a ser uno de los juegos del año. Nosotros ya en el E3 pasado ya lo dijimos, ¿no? En PlayStation, que iba a hacer, que realmente tenía una pintaza y ahora lo está confirmando. Si empezamos por él, por ejemplo, por Rage, pues es brutalidad en estado puro y de software demostrando cuáles son sus características, y las vuelvo a poner aquí sobre la mesa. Coches, ya sabéis, frenetismo, pasillos mezclados con zonas abiertas, muy muy variado y largo, muy interesante, la verdad es que... Oye, el motor, ¿cómo funciona el motor? Porque sabes que hay un debate importante y el motor gráfico, los motores gráficos de ID Software, eso son palabras mayores, ¿eh? Pues sí, la verdad es que están haciéndolo genial con el motor, porque pese a que es nuevo, le están sacando mucho partido para que sea totalmente vistoso. La versión que nosotros vimos fue en 360 y se mueve, vamos, increíble. Unas animaciones súper realistas, variadas, una pasada. Gráficamente, increíble el ID Tech 5. ¿Y qué más os cuento? Pues si sigo con Hunted y Brink, que son los que están a punto de llegar, para dejar Skyrim un poco para el final. Bueno, son juegos buscando una posición diferente y un nicho de mercado que no ocupen otros juegos. Ya sabéis que Hunted es un RPG de acción, pero centrado en el cooperativo y hecho para que tú y otro amigo podáis recorrer todo el mundo y la aventura de manera que seáis totalmente dependientes el uno del otro. Y bueno, la idea funciona bien porque es raro encontrar un juego con tanta acción que utilice esta mecánica. Y sobre una cosa, Javi, que antes de que dejes a Hunted, para mí es el más flojo con diferencia de lo que han presentado en este catálogo de Bethesda. No sé si en un género que últimamente está reactivándose van a conseguir meter la cabeza, ¿no? Porque es lo que comentabas tú que estaban buscando. Está Brian Fargo detrás del juego, que no tuvo mucho éxito con The Bard's Tale, que fue el último título que lanzó con THQ, del mismo estilo. Exacto. Y no sé, no acaba de convencerme a mí mucho, ¿eh? Hombre, ten en cuenta, Nacho, que es que lo que viene al lado es... O sea, es una pasada. Son juegos que son todos triple A. Y Hunted, pues, es un juego notable. Por lo menos esta es nuestra primera impresión. Y es divertido. Es divertido, es diferente. Y puede funcionar en un público concreto. No sabemos si aquí en el mercado español, que a lo mejor jugamos menos online y tal, pero sí, sí tiene buena pinta dentro. Bueno, de, tranquilo, de tú lo que acabas de esperar. Ya lo analizaremos en su día. Adelante. Bueno, Javote, hay una cosa. Hablas de Hunted. Recordemos ahora un apunte que Bethesda tiene, según la revista PC Gamer, 7 de los 100 mejores juegos jamás sacados en la historia. O sea, poca broma con lo que está preparando esta gente, que además parece que va más, ¿no? Parece que la lista se va a engrosar. Lo siguiente es Brink, ¿no? Que es también uno de los títulos, un triple A. No sé, ¿cómo lo ves, Javote? Pues Brink también le pasa un poco como a Hunted, que utiliza varias mecánicas que ya conocemos todos y las lleva a un nuevo punto multijugador que no conocemos tanto. Es decir, aunque solo es de 8 contra 8, la mecánica de Brink hace que por fin sea totalmente indispensable que los dos equipos que presenta tengan todos los miembros que tiene que haber en un equipo. Un médico, un ingeniero, y realmente todos cobran importancia, y no es como pasa en otros juegos, que digamos que solo te apetece avanzar y matar y ser tirador, ¿no? Aquí el médico se lo pasa igual de bien y es igual de fundamental. No sé, a mí fíjate que esto viniendo de Splash Damage, que ya mostraron buenas ideas pero con una ejecución bastante triste con Quake Wars, que queden 8 con 8 me resulta muy escaso. Yo no sé, Albert, que tú estás acostumbrado a jugar a estos shooters que tienen un rol, varios roles dentro de un equipo. No sé si 8 con 8 te parece corto. A mí sí. A mí particularmente, bueno, habrá que ver desde qué punto de vista plantean la acción, porque Quake Wars también se criticó eso, y luego el resultado no creo yo que estuviera muy condicionado por la cantidad de gente, pero sí, es cierto que viniendo lo que se viene, sobre todo en el ámbito multijugador, con el siguiente Call of Duty y sobre todo con lo que va a proponer Call of Duty 3, claro, es que esa gente está elevando el listón y posiblemente nos enseñe un tipo de acción multijugador bastante evolucionado. Entonces, regresar al 8 contra 8, pues ya no da tanto juego, ¿no? Ahora, para clanes pequeños, ya veremos. De todas formas, esto sale, si mal no recuerdo, el 13 de mayo es cuando sale. El 13 de mayo. 13 de mayo, y también tener en cuenta que Brink ha ganado en todo el historial que tiene, creo que son ya 3 años desde que se anunció, creo que lleva 2 premios Mary Station o 1 premio Mary Station del E3 a juego revelación y otro finalista como mejor shooter, ¿eh? Así que estamos, cuidado, que estamos hablando de poca broma, ¿eh? Sí, hay que estar atento el CD del año. Yo, antes que nada, Javo, te quería preguntarte sobre Prey 2. Quizás ha sido la mayor decepción de cara a los aficionados por todo el tema de que se han quitado ese juego que había con la gravedad, con los portales y todas esas cosas, que hacía que la primera parte destacara sobre la competencia. Ahora esta segunda, por lo visto, no va a tener nada de eso. ¿Y tú crees que se va a echar en falta o que, por lo que habías visto hasta ahora, podrá competir con todos esos colosos con los que tendrá que luchar? Pues sí, entiendo que sea una decepción. De hecho, muchos compañeros y bueno, yo también, que jugué a Prey el primero, lo pensamos, ¿no? Y además le preguntamos a su desarrollador, a su responsable, qué pensaba de la relación entre este y el primero, y él se rió y dijo que es un shooter en primera persona, porque poco más se le ocurría, ¿no? Y bueno, aunque es una decepción en ese sentido, si nos queremos poner muy continuistas, el juego nuevo que se ha presentado también tiene muchísimo atractivo. Un mundo abierto, de estos que se estilan tanto ahora, persecuciones en primera persona que recuerdan un poco entre Assassin's Creed y Mirror's Edge, y bueno, muchas novedades también en la interfaz, en cómo te relacionas con el entorno, pudiendo mirar hacia cualquier lado y ver dónde están los objetivos que tienes que perseguir, los enemigos, interactuando con todos los alienígenas de este nuevo planeta. Pero a nivel de runner está bien. A nivel argumental, dices que cambia la jugabilidad, pero a nivel argumental, respecto al primero, ¿qué? ¿Rompe totalmente? ¿Vuelve a ser un indio? ¿Cómo va? No, para nada. No eres Tommy otra vez, no eres el mismo indio, ni estás en la nave aquella que se llamaba la esfera, creo. Y ahora simplemente el avión este que hemos visto en el teaser se estrella en el planeta de los alienígenas y allí te encuentras tú sin saber cómo salir, sin saber con quién hablar, aunque hablan inglés. y bueno, pues es un poco buscar una propia secuela historia. En toda regla, vamos. Sí, una secuela multiplicada al cubo, vamos. O sea, una lavada de cara. No me termina de llamar mucho, ¿eh? Y a mí el primero me gustó, bueno, me gustó y lo esperé muchísimo. ¿Os acordáis? Fue un desarrollo larguísimo, creo que fueron 9 años hasta que se retomó y después con 2K como productor. Y os digo una cosa, yo que soy jugador de shooters de toda la vida, os tengo que decir que el primer Prey fue el único shooter que ha conseguido marearme, pero de estar mareado, de decir, madre mía, que vomito aquí mismo. O sea, que para mí es una pena que todo el tema de gravedad, giros y demás haya terminado eliminándose, porque era el principal rasgo de identidad del juego. No, Nacho, sí, parece. Lo peor de todo era el multiplayer. Es uno de los shooters con el peor multiplayer que he visto. O sea, había un lag terrible desde el minuto 1 que no, nunca nadie supo corregir. O sea, era algo que la gente alucinaba, ¿no? O sea, todo el mundo jugaba, da igual que jugases con americanos, con europeos, con españoles, daba igual, pero todo el mundo tenía un lag de 2 segundos, ¿no? Y era un juego que servía para predecir el futuro, ¿no? ¿Dónde estará este enemigo que ahora veo aquí? Más o menos dispararé por allí a ver si lo acierto, ¿no? Y esto, si le dan por lo menos un giro al multijugador, por favor, es que esto sería elemental. Pues no han dicho nada del multijugador, ¿eh? Yo creo que si esto se criticó tanto como comentas, no se atreven casi, ¿no? A lo mejor. Pero bueno, su nueva línea, su presentación y lo que nos han enseñado, pues va por ahí, por donde os voy contando. Bueno, gente del Meri Podcast, y Javi, me vas a perdonar un segundito. Sí. Albert lleva ya una hora mordiéndose las uñas. El hombre está esperando que pasemos a lo serio, a lo que realmente... Claro, tanta tontería aquí. Claro. Así que yo creo que es el momento de que nos transmitas pues poniéndote en ese papel un poco de del que controla, ¿no? El que tiene el poder en este momento, porque hay mucha gente que desde luego quiere saber del título, que dejes de ser Jabote para que pases a ser Don Javier y le digas a Albert y a todos los demás también lo que ese Skyrim, ese Elder Scrolls nuevo puede suponer. Venga, que está el hombre ya desesperado. Vamos. Epicidad más 500. Skyrim, bueno, había muchos miedos, os lo digo, nada más llegar a la presentación que se hizo allí a puerta cerrada, con ni una cámara, ninguna, bueno, ya sabéis las típicas medidas de seguridad, y en cuanto se vio, todo el mundo se tranquilizó, porque había miedo de que el motor gráfico no estuviera a la altura, de que se restara un poco la libertad para hacerlo más espectacular, de que hubiera muchos scripts con el tema de los dragones y todo eso. Y para nada, el mundo es el que estamos acostumbrados a ver en The Elder Scrolls, los dragones se mueven con absoluta naturalidad, te aparecen de repente, ellos van ahí a su ritmo, igual que con su propia vida van todos los personajes no controlables, ¿no? O sea, del mundo entero tiene eso, su vida cotidiana, y ellos trabajan, van de un sitio a otro. Eso ya lo habíamos visto en Oblivion, pero aquí se ha llevado a un nivel superior con lo que ellos llaman la Story. Eso que tú has dicho de los dragones, queremos que nos des detalles, ¿eh? ¿Qué pasa exactamente con los dragones en este Elder Scrolls? Pues Joaquín es un descendiente de los dragones, como sabemos, y bueno, no por ello va a estar hermanado con ellos. De hecho, lo que hemos podido ver es que si tú disparas o provocas un poquito a un dragón, si le disparas una flecha desde la tierra, automáticamente baja al suelo y bueno, empieza un combate increíble, visualmente muy espectacular y que hace que de verdad pases miedo, ¿no? Ante semejante bicharraco. Bueno, cuéntanos la demo que has visto, ¿eh? Porque estamos todos esperando, macho. Has tenido tú la suerte de ir a pasar frío allí a Utah. A ver de qué ha servido. Sí, pues os cuento la demo. Bueno, la demo empezó en un bosque, al principio enseñándonos pues cómo va pasando el día y la noche, lo típico, ¿no? Que gusta enseñar. Y automáticamente entras en Riverwood, que es la aldea con su aserradero, su riachuelo, todo así muy idílico. Y allí empiezas a hablar un poco con los personajes, y aunque no hables tú, te vienen hacia ti, te dan la bienvenida, te cuentan sus problemas. Y bueno, si pasas de ellos, pues se enfadan un poco, y de hecho, si después te los vuelves a cruzar, nos han contado, se acordarán de que pasaste de ellos y no se portarán tan bien contigo o lo que sea. Total, que entras a una taberna y allí, pues nada más entrar, sin hablar con nadie, ves que es el tabernero, se está peleando con su esposa, están ahí discutiendo, pero todo ha sido porque ha perdido una garra de dragón de oro que pertenecía a la familia. Bueno, se han liado muchos conflictos domésticos por mucho menos, no te preocupes. Las joyas, ¿no? Por las joyas. Total, que eso, pues tú aceptas, hablas con ellos, aceptas ir a por esa garra y bueno, te mandan a un templo que está en lo alto de un monte. Hay como un monte principal en Skyrim, pero este será el segundo o el tercero en altura, un monte muy alto, nevado completamente, que si se mira desde abajo se ve con su bruma y la niebla y todo así, muy épico. Y a medida que subes, pues ya empiezas a ver dragones por todos lados, un gigante con el que nos cruzamos que baja y por lo visto más vale esconderse porque no son muy amistosos. Y bueno, en cuanto llegas al templo, te ataca el dragón porque es el que lo custodia. Como es grande, te puedes un poco escabullir entre sus piernas y tal, entras al templo y ahora llega uno de los puntazos de Skyrim que nos ha encantado, que es que la mazmorra ya no es como las conocíamos en los anteriores Elder Scrolls, sino que es totalmente cambiante a cada paso que das, iluminada con maestría, bueno, una pasada. Y así hasta que llegas a donde está la garra de oro, que por supuesto hay un enfrentamiento con un mago que te tira hechizos nuevos, invoca criaturas y cosas que no habíamos visto antes tanto en la saga y que ahora se han llevado muy, muy a cabo. Ahora, en cuanto me empecéis a preguntar, os voy a hablar del sistema de mejora y del combate, que también ha tenido muchos cambios. Eso iba a decir, que está la demo pinta desde luego bien, pero hay unos cuantos épicos contertulios aquí que están deseando entrar a preguntar, así que chicos, cuando queráis. Bueno, yo particularmente la duda que me queda, sobre todo al darme cuenta del acabado gráfico que viene el tráiler, que me parece bueno, pero lo que vi claro es que es una versión evolucionada del Game Brio que se usaba en Oblivion. Entonces, Yo personalmente encontré mucho cambio de Oblivion a Morrowind, tanto a nivel gráfico como a nivel de posibilidades jugables. Tú esto, te pregunto, tú que ya lo has podido probar, ¿realmente se ve como una secuela totalmente nueva o parece un Oblivion 1.5? No, para nada, Albert. Hay muchísimos detalles que demuestran que no es el mismo motor. Incluso, aunque no lo... No, el motor es el mismo. El motor es el mismo, o sea, una versión mejorada, quiero decirte que no es la misma versión, claro. Exacto. Aunque no lo veas tangiblemente en una textura que está mejor o algo así, lo que sí utiliza es los tamaños, la visibilidad en el horizonte, las animaciones, o sea, utiliza todos esos pequeños matices que al final hacen que el juego sí sea muy, muy vistoso. Y además, yo ahora que nada más llegar de Utah vine con ganas de coger Oblivion, lo toqué y no tiene absolutamente nada que ver. A mí me preocupa, o sea, no es que me preocupe, pero en Oblivion se vio, en Morrowind ya, también se veía más, ¿no? Un poco los automatismos que se crean con este tipo de juegos, ¿no? Al final, por mucho que lo intentes, también pasa con Fable, ¿verdad? Se genera una serie de automatismos que se le quitan realismo al juego. Yo lo que quiero es que un juego sea mucho más natural, mucho, no solamente a la hora de combatir, ¿no? Sino a la hora de jugarlo, ¿no? Un juego que me produzca un mundo, que me dé la sensación de que estoy en un mundo de verdad. ¿Cómo lo ves? Pues os lo comentaba, que es que realmente, hombre, todavía nosotros no lo hemos podido tocar libremente de decir voy aquí, voy allí, pongo esto a prueba, pero en la demo que hemos visto, que fue bastante larga, había tal naturalidad que según lo que tú hicieras, el mundo seguía su bola. O sea, no hay... Si un dragón aparece en el cielo, no es porque justo cuando llegues a un punto tiene que aparecer ese dragón, sino porque él está sobrevolando el mundo ahí libremente y tú te cruzas con él o no. Y en relación a eso van sucediendo todas las cosas. Lo mismo con los personajes, con muy buena memoria y acordándose siempre de lo que has hecho en el pasado y determinando cada partida y a cada jugador, a cada forma de jugar. O sea, que tienes la sensación, sí, tienes la sensación de que el mundo existe a pesar de lo que tú hagas o sin contar con lo que tú haces, ¿no? O como tú eres un participante más en el mundo. Sí. Tú no entras como un héroe al que todo le va a pasar alrededor, para nada. Tú eres un ciudadano más, un nórdico en este caso, aunque puedes seleccionar las razas y tal. No está tan ceñido a eso como también temíamos y se nos ha relajado que no. Y nada, tú entras ahí y tú tienes tu vida y incluso te puedes poner a trabajar y a leñar y a talar árboles y ya está. No tienes por qué ser épico y que todo te pase a ti, aunque poco a poco es verdad que vas ganando presencia, según nos han contado, vas ganando presencia en este mundo, en este entorno. Sobre esto quería hacer un apunte rápido, que Sergi, creo que tenemos que ser también un poco realistas con las expectativas que podemos tener de la generación actual, porque tiene unos recursos... No puedo. Yo creo que claro. Como a ti le pasa a mucha gente, ¿no? Nos metemos claro. En plan de quiero vivir una vida paralela, pero es que luego pasa lo que pasa. Y esto, vuestro amigo Moliné ha tenido ya varios incidentes de ese tipo. Porque ¿no? vuestras consolitas con medio GB de RAM es lo que tienen, que nos fastidian a los demás. Hay que ser realistas con hasta dónde puede funcionar todo de forma autónoma, ¿eh? No os paséis. Mote, nos están jodiendo el mundo del videojuego. Nos están fastidiando, Albert. Dilo, precisamente. Sí. Precisamente en la línea de esto que estamos hablando, yo, como habrás estado un poco perdido en Utah, vos sabes que siempre que se presentan estos juegos tan importantes, de vez en cuando siempre hay un espacio que salga una noticia particular en la que se anuncia algo muy importante, ¿no? Y se sabe que bueno, The Elder Scrolls siempre ha sido muy característico por tener una historia muy... un empaque en la historia muy importante. De Oblivion hubo muchas quejas porque se dijo que la recta final, que el gran final, no era satisfactorio, es decir, que tenía un cierre muy lineal, muy poco propio de una franquicia con un nombre tan, tan importante, ¿no? De esta se ha comentado que la línea argumental, por así decirlo, la campaña, ciñendo tañas, te durará entre 30 y 40 horas. Es difícil que tú me puedas decir a mí cuánto va a durar, pero sí que me gustaría saber en qué línea han enfocado la historia. Otras veces sabemos que lo han enfocado mucho en torno a las misiones secundarias. ¿Qué ocurrirá aquí? Pues han seguido aquí, sí han sido muy, muy continuistas. La duración, como tú comentas, son 30-40 horas y si te pones con las secundarias, pues te puedes poner en 300, ¿no? El sistema... Normalmente hay que recordar que las campañas principales de los Elder Scrolls es lo peor del juego, o sea, me importa un bledo lo que dure. Exactamente, de hecho yo preguntaba, en el público preguntaban si la misión que habíamos visto era secundaria o principal, y dijeron que no podían decir esto, pero que no nos extrañara que fuera una secundaria. Ya sabemos que, bueno, que las presentaciones siempre hablan demasiado bien de su juego, pero realmente las nuevas mazmorras creadas una a una, más de 120, y todo el comportamiento de los personajes te hace pensar que sí, que las misiones secundarias van a tener, como siempre, tanta presencia o más que la campaña. Oye, y ahora vamos a ver, dos de los principales puntos flacos de Oblivion fueron, por un lado, los rostros de los personajes. Estaban muy mal creados, no solo porque se encontraban estáticos, sino que además porque todos parecían primos hermanos, o sea, todos tenían prácticamente el mismo rostro, y ya hemos visto maravillas como Eleanor, así que espero que en este aspecto esta secuela mejore. Y otra cosa, la vista en tercera persona, eso en los juegos, y no solo fue en Oblivion, sino también en los dos últimos Fallout, pues cada vez que cambiaba la vista de tercera persona, te encontraba con movimientos robóticos, te encontraba con una gestión de colisiones muy deficiente, y al final te acababa olvidando de ella. Yo no sé si ahora en Skyrim se han arreglado estos dos puntos flacos. Pues bueno, no puedo decir que saliéramos de allí también alucinados con este punto, porque no es verdad. Por supuesto, no estaban los rostros no estaban a la altura de Eleanor. Y bueno, hay que tener en cuenta pues el tipo de juego que es, ¿no? Efectivamente. Y claro, es que los pesos de Oblivion, algunos de sus puntos flacos quizás se estén arrastrando. No digo que no, pero bueno, se ve muchísima buena intención por parte de Bethesda en hacer de este el Elder Scrolls definitivo. Que no se puede estirar la manga más que el brazo, es que no se puede. Y sobre la tercera persona, así rápido, relaño, pues casi tres cuartos de lo mismo. Está mejorado, sí, es verdad que los rostros son mejores y la tercera persona es mejor. Ya no subes una escalera como si fuera una rampa invisible. Ahora ya apoya los pies donde debe y tal. Incluso se usará la tercera persona para pasar por zonas estrechas y esto, que es un poco algo que nos enseñaron y que es relativamente nuevo también. Pero no está eficazmente mejorado de manera sorprendente. Y una cosa, Jabote, nivel de dificultad del autolevel y todo eso, ¿cómo? Pues la dificultad se ve que se va a mantener. Supongo que estará también este medidor que nos dejaba bajarla un poco o subirla en relación a las situaciones. No lo sé, ¿eh? Esto lo digo yo, no lo han confirmado. Y bueno, el autolevel, no sabemos nada todavía de él, pero muy probablemente también se mantenga. Y lo que sí ha gustado mucho también, y que es relativamente nuevo, y esto a lo mejor gustará a Will como buen amante de Final Fantasy, es el sistema de desarrollo. No, no me digas que no. No, lo digas, no, no, no, no lo digas. No lo digas, no lo digas. Quedan muchos meses de ilusiones. No me lo revientes ya, por favor. No, lo siento, Albert. Pero una especie de tablero en el que ir avanzando. ¡Cago en la mar! Tablero de esferas, con Yuna y Paine y estas cosas. A jugar cosas. A la boca como en el Fail Fantasy, madre mía. Vuelve a Urón. Vestisferas. Pues sí, esto no, hombre. Un poco más serio, más épico, con una galaxia entera con signos del zodiaco en el cielo y constelaciones en las que tenemos que ir avanzando de estrella en estrella para desarrollar las diferentes habilidades y llevar al personaje por el camino que queremos. No está mal, Albert. No quites la confianza en él por esto. Bethesda aprendiendo a Square Enix, sí señor. Maestro, la madre mía. Bueno, Jessica, seguro que la gente también tiene mucho que decir este sentido, no solo con respecto a esto último. Oye, Nacho, dile que pare que no, que esto no ha acabado todavía. O sea, dile que no porque está indignado. Está indignado. Tendrá que contar lo que le han dicho al chaval. Deja de trolear, hombre. Me parece lamentable que te paguemos un viaje, que te mandemos allí al otro lado del charco, que te vayas a visitar todo lo que hace Betsa, todo lo que vas a hacer y no me robes nada, o sea, aunque no te lo han enseñado, me da igual, no me robas nada y me traes nada de Doom 4, o sea, no se sabe nada de Doom 4, pero ¿quién te ha dicho? Pues algo se sabe, Albert, algo se sabe. Cuenta. Pues en una entrevista, o sea, en la entrevista con Tim Willis, que ya sabes que es de ID Software casi detrás del que va de Carmack, ¿no? El primo de Bruce, ¿no? El Prumo, sí, se escribe igual el apellido. Pues no pudimos evitar preguntarle sobre Doom, ¿no? Porque claro, había allí todo prensa especializada y tiene que estar al caer. Si no lo vemos en este 3, vamos, será un anuncio reciente. Y nos dijo textualmente y nada más. Y nos dijo que lo podíamos publicar y todo, pero que solo nos podía decir que lo sabremos muy, muy pronto. No sabemos si seguramente se refiere al E3, ¿no? Pienso yo. Que va a ser orgásmico, y ya eso es lo que tenía que decir. Pero esto no le interesa, a Bethesda no le interesa todavía meterse en Doom 4. Exacto. Ahora mismo, teniendo esta lineup ahora mismo, esto puede ser que se anuncie en el E3, pero esto va larguísimo. Además, acuérdate de lo que tardó o lo que costó el parto de Doom 3, o sea, déjate y espérate primero que se lance todo esto y para el 2013 principios veremos. Sí, la sensación desde luego cuando contestó era esa, que no se anunciaba o no se hablaba de él porque es que están hasta arriba con todo triple A. Bueno, suficiente con que anuncien eso en el E3 para que Albert le siga cayendo la baba lo que reste de tiempo hasta el lanzamiento. Jessica, vamos ahora sí a ver lo que dice la gente en los mensajes, cuando quieras. Vamos con los mensajes sobre el Skyrim. Wizzy1986 nos dice: gráficamente no ha dado el salto esperado, espero que en contenido sí. Guillerrico nos dice: nuevo motor gráfico y zona, pero no contentos con eso, me meten dragones y sale el día de mi cumpleaños, Epic Win. Pepe Herrero: yo la verdad es que espero que me sorprenda y me sumerja tanto en su mundo como lo hizo en su momento el Oblivion cuando salió, Sonic Dream 7. Tiene una pintaza increíble. Si se ve así en consolas, tiene que ser apoteósico en PC. GOTY 2011. Ese monzón. En mi opinión, mientras se mejore el sistema de combate y se tenga ojo para que no tenga tantísimos bugs como Oblivion, triunfará. Pablo CMC: ya estoy ahorrando para cambiar de PC antes del 11 del 11 del 11. Será lo mejor del año junto a Last Guardian. Y por último, Ninrodel, que nos dice: viene con garantías, un mal título en la saga Elder Scrolls es tan inverosímil como decir que Relaño habla mal inglés, blasfemo. Por supuesto, imposible eso, ¿eh? Imposible. Lo mismito. Sí, sí. Bueno, gracias, Jessica. Pues vamos a ir despidiendo ya a Jabote, que el hombre se ha maquillado un repaso estupendo por aquí. Yo no sé si Nacho quería decir alguna cosita antes, sí, de que le despidamos. Sí, Juan, quería hasta siempre, compañero. No, sí, creo que va a ser difícil. Que Jabote, Jabote, vuelva. Hombre, cuando le mandemos por ahí de viaje, pues sí que estaría bien que nos cuente cómo ha ido la cosa, ¿no? Pero antes de despedir a don Javier, que hoy se ha portado bien, no le podemos llamar don Javier en vez de Jabote, yo le quería preguntar por lo que le ha contado el hombre de la sonrisa infinita, como le bautizó Chronic cuando tuvo ese encuentro digital con los usuarios de Mary Station, que es Pete Hines, que es vicepresidente de Bethesda, gran amigo de esta casa y que yo sé que habéis tenido oportunidad de hablar, ¿no? Quería preguntarte a ver qué ha dicho, algo especialmente de peso, porque este hombre es uno de los pesos pesados de la compañía desde el principio. Pues sí, tuvimos un encuentro bastante largo, la verdad. Yo me fui muy satisfecho como periodista, digamos, ¿no? Porque el hombre habla con total naturalidad, yo no lo conocía y muy sincero. Sí, sí, muy, muy sincero y muy bien. Y nada, me soltó algunas perlitas que decimos aquí, ¿no? Como que Bethesda nunca ha perdido su interés por Move y Kinect, por ejemplo. Lo que pasa es que no encuentran cómo adaptarlo. Albert, tranquilo. No encuentran cómo adaptarlo y no encuentran en sus juegos cómo sacarle un uso en condiciones. Lo mismo les pasa con los portátiles. Lo mismo le pasa con las portátiles, que ellos no trabajan en juegos portátiles porque consideran que sus géneros y sus motores gráficos no caben dentro de una consola portátil y de hecho son verdaderos amantes de la tecnología, nos explicaron. Pues ahora sí, nada, lo dicho, que muy bien trasladado todo lo que viste ahí en Utah y que hasta otra ocasión. Ya sabes que estas son, pues este es tu espacio, este es tu sitio, cuando quieras por aquí te puedes pasar. Pues nada, yo encantado, Juan, y también, pues eso, aquí intentaré volver a estar en lo próximo a lo que me mandéis. He ido rápido para que nos diera tiempo a todos, eran muchos juegos y suponía que teníais muchas preguntas. Así que nada, un placer, hasta luego. Tú encantado, y la oficina de turismo de Utah, desde que se fueron Karl Malone y John Stockton, también encantados. Sí, siempre, compañero. Adiós, troll. Bueno, Javi, hasta luego. Hasta luego. Bueno, nosotros no nos paramos aquí. Si importante ha sido esta feria, este evento que ha montado Bethesda en Estados Unidos, igualmente lo ha sido el que montó Sony también por allí con ese PS3 Press Tour, en el que se ha enseñado un poquito más de lo que la compañía de PlayStation tiene listo para este año. Hemos visto otra vez ese Uncharted 3, hemos visto lo nuevo Twisted Metal, Ratchet & Clank, en fin, una serie de cosas de las que vamos a hablar a continuación. La segunda voz que está en este podcast teníamos ahí oculta es Fer, un habitual, que en esta ocasión se nos acerca a modo de conexión para explicarnos lo que ha dado ese evento. Amiguete, ¿está usted por ahí o qué? Hola chicos, ¿qué tal? Pues encantado de estar de vuelta con vosotros, aunque sea durante un ratito. No te engañes, Fer, que estás aquí, porque Pablo Ortega, nuestro corresponsal en California, hay una diferencia horaria brutal y no ha podido estar. Si no, estaría él, pero tú sabes que... No te vengas arriba. Pero en el fondo te queremos. No te vengas arriba. No me habéis dejado ni presentarlo. Bueno, pues sí, exactamente lo que dice Nacho, ha sido nuestro compañero Pablo Ortega el que ha estado dándose un garbeo por los Estados Unidos y visitando varios de los estudios que tiene Sony allí. Entonces ha visto diversas novedades, la más destacada sin duda alguna es Uncharted 3, que es el probablemente de los exclusivos el que más estamos esperando todos. Y lo triste, y quizás se cumple con el resto de juegos, es que se nota que este evento ha sido un poco una antesala del E3 y que... Bueno, nos han empezado a dejar los dientes largos y que se nos caiga un poco la babilla, pero lo gordo todavía está por llegar. Por ejemplo, de Uncharted 3 apenas hemos visto el multijugador, que lo cierto es que ha mejorado bastante respecto a lo visto en la segunda entrega. Los escenarios, por ejemplo, son más dinámicos, algo que ya habían introducido pero que no daba mucho de sí. Se van a potenciar las virtudes del juego, pues por ejemplo escalar y disparar desde alturas y demás, pero con muchas más dosis de acción, más vibrante, más divertido en general. Y poco más se ha dicho. Hay unas cuantas entrevistas sobre este juego y sobre el resto que Pablo ha tenido a muy bien hacer y que os recomiendo mucho en nuestra sección de vídeos. Por ejemplo, para ver la personalización de personajes o encontraros alguna escena de cómo va a funcionar el multijugador. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Sí, ya. Yo te voy a trasladar la pregunta, porque me ha llegado dos por Twitter, dos mensajes sobre esto, y es, ¿le vais a poner un 10 a Uncharted 3? Hombre, pues Uncharted fue un gran juego, pero es... Estaba un poco cojo. Uncharted 2 superó en todo a la primera entrega, mucho más variado, vibrante, cinematográfico, divertidísimo. Uncharted 3, si sigue esa escalada ascendente, tiene que ser un 10 redondo, pero pues ahora lo tiene muchísimo más complicado. Ya estamos regalando 10 antes de que salgan a la venta, madre mía. No, todo lo contrario, creo que ahora mismo lo tienen muchísimo más complicado, pusieron el listón muy alto con la segunda entrega y que nos sorprendan. Bueno, vais que estar un poco duros con ellos. Una de las cosas que hemos estado hablando, bueno, en las noticias hoy precisamente era el tema de la beta y también el tema de que habría cooperativo y pantalla partida. ¿Podrías dar un poco más de detalles sobre en qué se va a basar la pantalla partida y eso? La verdad es que sí, lo que pasa es que comentaban que en el modo historia no lo tendríamos, por eso te pregunto a ver un poco si puedes precisar. Pues no, lo cierto es que, como he dicho, estos eventos no han dado para mucho y no hemos podido sacar esa información sobre el cooperativo, desgraciadamente. Sí se han hablado de un sistema de amigos, como para hacer más fácil el conectar con los amigos en el modo online, pero no han ido más allá. Uncharted yo creo que es el título que más está esperando los usuarios de Play 3, ¿no? Pero bien es cierto que hay otros que también tienen nombre, como pues Resistance 3 desde Insomniac, o bueno, si te pones también otro que es más reciente en el tiempo, como Infamous, que desde Sucker Punch parece que lo están haciendo muy muy bien en esta segunda entrega. Y yo creo que la escalada lógica sería Uncharted, Resistance, Infamous, pero para mí estoy viendo más fuerte a Infamous. ¿Esto es una sensación solo mía o vosotros, Pablo y tú, os habéis quedado con esta misma impresión? Sin duda, porque si me pongo a comparar, yo veo que Resistance 3 es más de lo mismo, De hecho, había escenas en Resistance 2 antes del que el juego en sí saliera a la venta que ya nos estaban dejando impresionados, y en cambio en este Resistance 3 no nos estamos encontrando con nada que sea especialmente atractivo. Pues más enemigos, más armas, escenarios quizá mejor diseñados, una IA más trabajada, pero no hay algo que digas esto es rompedor y este juego es muchísimo mejor que la anterior entrega. En cambio en Infamous estamos viendo pues justo lo que comentas, que Sucker Punch está trabajando mucho más con respecto a lo que se vio en la primera entrega. Han escuchado a los usuarios y, por ejemplo, uno de los temas que más polémicos fue el hecho de que nuestras decisiones no tenían realmente impacto en la historia. Quedaba igual que fuéramos buenos o malos, que al final acaba pasando lo mismo. Y bueno, parece que no va a ser así, que va a haber más variedad, que habrá eventos que ocurran si vamos por un lado, que no ocurran si elegimos la otra vía. Luego, pues obviamente mejoras técnicas, pues con una ciudad muy cuidada, basada en Nueva Jersey. No, perdón, en Nueva Orleans. Ah, digo, si es el sur. Sí. Con el movimientos mejorados, con el parkour y más poderes para Cole. Y una cosa bastante interesante, que era un editor de minijuegos que decían que incluso se podía hacer una especie de Angry Birds. Así que puede dar mucho de sí. Yo lo que me parece, Nacho, en el recopilatorio que has hecho, me parece muy fuerte que no hayas nombrado el único gran juego que merece la pena, que es Twisted Metal, que es el único juego de coches. Imperdonable. Además, es el único juego de coches después, junto con Burnout, que merece la pena jugarse. Bueno, te concederemos otro Storm por ser tú, Relaño, pero vamos, Twisted Metal, ¿qué sabemos? Y Carmageddon. Por favor. Y Carmageddon, exactamente, que son los únicos juegos de simulación de... Lo que sabemos de Twisted Metal, lo que sabemos de Twisted Metal, Sergi, es lo que dijo David Jeff, que dijo que Twisted Metal nunca había funcionado en Europa, nada más que entre Motenay y Relaño. Verdad, eso me lo creo. Pero mantuvimos alta la franquicia. Vaya, somos campeones, Relaño y yo, de Meristation. Igual fuimos los únicos que jugamos. Bueno, no sé lo que opinarás tú al respecto. La verdad es que una franquicia que o bien se ama o bien se odia. ¿Tú crees que habrá los suficientes motivos ahora para los que llevan años odiándola pasen ya a interesarse por ella o no? Hombre, lo bueno de este Twisted Metal es que es un Twisted Metal auténtico, que hereda totalmente el espíritu de la franquicia y que no se va por otros derroteros ni dice estamos en una nueva generación, vamos a hacer una cosa completamente distinta. Todo lo contrario. James, lo que decía es que ellos creen en un estilo de juego, han apostado por ellos y que de hecho les da igual que lo que triunfe sea un Call of Duty o sea un Halo, o sea un... Ellos tienen ese estilo de juego, creen en él, les resulta divertido y van a por ello. Y eso desde luego es loable. Me parece que con la potencia de PlayStation 3, con el online y con, bueno, en general todas las novedades de esta generación, va a ser un juego muy completo, muy divertido, escenarios amplísimos, muy dinámicos, todo espectacularidad, y esas partidas a 16 jugadores van a ser tremendas. Pero imagino que todo lo que sea de Twisted Metal, para mí que soy un jugador un poco más solitario, está muy enfocada en multijugadores, como MotorStorm, este fetiche que tiene Relaño, y todos los juegos parecidos, ¿no? Que están muy, muy enfocados hacia el multijugador, ¿no? No, en absoluto, todo lo contrario. El multijugador es un modo más que está disponible desde el principio, cosa que en PlayStation 2, bueno, no funciona igual de bien. Y es una opción, por supuesto, pero no es la única opción, y Twisted Metal seguirá siendo un juego para el individual tan divertido o más que los anteriores. De hecho, creo que la selección de armas y de vehículos y pues eso, la recolección de puntos y esa jugabilidad tan típica de los Twisted Metal es perfecta para jugar contra unos bots y pasarse unas partidas divertidísimas. Y Jessica, sobre todo esto, seguro que la gente tiene cosas que decir. ¿Nos haces un repaso de lo que se va comentando por ahí? Pues sí, vamos a leer algunos mensajes. Frank Ketor, sin lugar a dudas, Uncharted, las aventuras del señorito Drake han sido uno de los grandes pelotazos de Sony de esta generación. Ninrodel, mi esperado es The Last Guardian, sí, ese juego que Nacho trucará para jugarlo con Neville Ryu. Wichinko. ¿Cómo te conoce? Wichinko, desde que jugué el Uncharted 2 me encantó, por lo que este tercero me tiene súper hipeado y con ganas de tenerlo ya. pulsa el botón A. Después de el sabor agridulce que ha dejado Killzone 3, espero que el nuevo Resistance se convierta en el máximo exponente del género en la consola de Sony, y por el gameplay que se ha visto hasta ahora parece que lo va a conseguir. Es espectacular. Ay, ay, ay, ay, a ver qué decía Fer, ¿eh? Que está la cosa así, así. Disciple 777, Uncharted 3 es mi favorito de este año, siguiéndole Twisted Metal, que se ve increíble. Adrián Segura, ninguno, solo me compraría la PlayStation 3 si saliera el Metal Gear Solid 5 exclusivo. Y para terminar, Joseph 2411, Infamous 2 y Uncharted 3. Hombre, al menos alguien ha mencionado a Twisted Metal Mote, no estamos solos. Bueno, pues ya está. Con esto vamos a ir dándole las gracias a Fer por habernos hecho ese resumen tan bueno de lo que se ha visto en ese evento. Él no ha estado allí, pero lo ha hecho de verdad que muy bien. Así que Fer, muchas gracias, tío. Muchas gracias, Juan, y también a Pablo, que se ha curado un gran evento y ese tour por los Estados Unidos tan completito. Perfecto. Y ahora sí, si os parece... Por aquí, en el E3 le traeremos por aquí. Le engañamos y ya vemos que venga. Digo que si os parece nos vamos a los minutitos, a ese micro abierto, a ver qué tenéis listo. Bien, pues lo dicho, a ver qué nos habéis preparado esta semana. Relaño, vas a ser el primero, así que cuando quieras, lánzate. Pues venga, oye, yo voy a dedicar mi minutillo de gloria a todo un genio como es el señor Óscar Araújo, compositor en Castlevania Lord of Shadow, que, vamos, el trabajo que hizo fue excelente y fíjate, Juan, que creo que fue el que peor lo tuvo, el que más difícil lo tuvo, porque esto de crear un Castlevania 3D bueno por parte de Mercury Steam lo tenían difícil, pero vamos, prácticamente no tenían, digamos, ningún espejo en el que reflejarse. Por mucho que Nacho diga que Lame of Innocence es un buen juego, pues yo no lo veo tan claro. Vamos, que Castlevania en 3D anterior es bueno, lo justillo. Pero si hablamos de banda sonora de la saga, tanto en 2 como en 3 dimensiones, han sido siempre excelentes. Así que aquí el señor Óscar Araújo tenía bastante difícil para superar el trabajo previo y, vamos, lo ha hecho y de calle. Y además sin tener obligatoriamente que verse forzado a repetir una y otra vez los temas ya clásicos de la saga. Muy bien, muy bien. No sé qué me impresiona más, macho. Si que Óscar Araújo haya superado a Michiru Yamane como compositora de la saga o que Relaño haya pronunciado bien Castlevania. Hombre, lo he pronunciado bien. Salvatore. Bueno, como ha comentado Nacho al principio, estamos metidos de lleno con el análisis de Mortal Kombat y la verdad es que, por lo que hemos comentado entre nosotros, nos ha sorprendido muchísimo. Es un juego bastante muy divertido, accesible, sencillo de controlar y que tiene bastantes posibilidades. La verdad es que para un jugador, gente como Relaño, por ejemplo, que le gusta jugar offline, hay chicha para dar y para tomar con la torre de los desafíos, con un modo historia muy trabajado y bastante largo, con las dificultades del modo arcade, etcétera. Y la verdad es que nos está gustando bastante y yo al menos personalmente creo que es una vuelta a los orígenes muy, muy, muy, muy recomendable y al menos me gusta más que las iteraciones que se hicieron en 3D que nunca me llegaron a convencer. Lo pillo aquí porque tengo que apuntar que sí, ¿eh? La verdad es que nos está gustando mucho, mucho, mucho. Para Arlaño y la gente que le guste jugar offline, el modo historia es más largo que un día sin pan. Es increíble, te vas a las 6 horas, casi 7, combate, episodio, y es un rollo que ya lo leeréis. Parece que siga, que sea una película, ¿no? Sigue el guión un poco de la primera película, recorriendo todos los enfrentamientos, incluso añadiendo más, sigue el de la segunda y luego se le va un poco la olla y empiezan a presentarnos cosas raras, ¿no? Pero me ha dejado muy, muy sorprendido lo bien hilvanado que está, aunque luego se hace un poquito pesado porque es quizás excesivamente largo. Pero por el sistema de combate, combos, follow-ups, contras, agarres, ataques especiales, ataques de rayos X, jefes finales, pruebas de esas de endurance que van 2-1, torre de desafíos, juegazo. Esos son los juegos buenos, sí señor, con su buen modo historia y su inteligencia artificial de las mejores. Will. Bueno, yo lo tenía muy claro esta semana, si me tocaba tenía que ser sobre Final Fantasy IV. ¿Por qué no te vas otra vez para venir a hablar por esta reedición que ha aparecido ahora en PSP? Yo sé que soy un poquito cansino y que probablemente salgan otros muchos juegos muy interesantes, pero sé que nos escuchan muchos aficionados a los JRPG, aunque no es el único género que me interesa, y me ha sorprendido gratamente probar este juego, probarlo casi prácticamente terminarlo, probar The After Years, esta secuela que ha aparecido, porque aunque mantiene el aspecto gráfico de los juegos originales, lo actualiza de tal manera que realmente parece refrescante jugarlo, y de ahí la nota que le hemos dado, que aparece publicado ahí mismo, ¿no? Entonces yo lo recomiendo fehacientemente a aquellos que buscan un JRPG que les guste. Final Fantasy IV es un clásico, es uno de los mejores JRPGs que ha salido nunca, y con este nuevo motor gráfico y con estas mejoras que se le ha añadido, yo creo que es el paquete definitivo y la mejor manera de descubrir Final Fantasy IV, por encima incluso del remake que hizo Matrix Software en Nintendo DS. Bueno, pues esta semana algunos de los tertulios han decidido ahorrarse su minutillo para una mejor ocasión, así que si os parece, vamos a ir poniéndole ya punto final al programa de semana. Vamos a ir ahorrando no, en conexión de no servidor. No me gusta el trato a favor que se le da a este podcast al señor Will. Es decir, él puede hablar cada santa semana de Final Fantasy y yo no puedo hablar de StarCraft cada semana. No me gusta, Nacho. Deja el chaval para dos veces que viene en el semestre, que es la segunda vez que viene el pobre hombre que está de suplente, déjale que hable de lo que le gusta, ¿no? La semana que viene de música. Eso, que se recree. A ver si hablas de música buena, a ver si hablas del último álbum de Nach, ese eterno, grande, un tío grande que está funcionando muy bien. Chavales, como el aprendiz de Valencia. Vamos a chapar el pod. Bueno, pues antes de que le ceda el testigo a Jessica una vez más para que nos acerque los mensajes ya a modo de chascarrillo y troleada. Maximum Trolling, si tiene nombre a sección, efectivamente. Dile nombre, Maximum Trolling. Digo que antes de eso, os adelanto, es pues un pequeño avance de lo que tendremos la semana que viene, que vuelve Pepe Arcas, vuelve la sección de Albert. En esta ocasión Pepe, además de su misión habitual, que ya sabéis cuál es, va a estar disponible para que le mandéis desde ya todas las preguntas que consideréis oportunas sobre 3DS, sobre lo que hemos hablado hoy aquí, en general sobre Nintendo, así a grosso modo. Lo digo para que ya os vayáis currando esas preguntas. Y ahora sí, Jessica, si quieres, le echamos un vistazo a los últimos mensajes de hoy. Rápidamente, pulsa el botón A. Voto por nombrar persona non grata del Meri Podcast tanto a Messi como a Shakira. Viva Cristiano Ronaldo y viva Hablando en Plata. Dios. ¡Ay, ay! ¡Qué gran aporte! Voto aprobado. ¡Uy, chingo! He visto el nuevo vídeo de Sonic Generations y qué mal Sega, el Sonic antiguo regordete en 3D es mucho mejor que el moderno. A ver lo que dice Ramón. A ver, en esta vida las cosas regordetas siempre, ¿no? Mira Nacho, mira Salva. Scum 007, como el falso troll de Monkey Island sobre el puente, si le damos un pescado a Albert, ¿dejará paso a Will en el podcast? Estás que sí. Ojalá. Troll por troll. Nimrodel, Albertio, no dejes que te pisen. Conquista el podcast igual que a las tías, es decir, pagando cubatas. Si son de menos. No, esa táctica es de Pero... Nacho. No me gusta que se me atribuya algo que no he cosechado yo con mis propios actos. Eso es de Nacho. Espera, que sigue. Que sigue. Se echan de menos las frases de Nacho, el truquero. ¿Es que ha puesto el truco para bloquear los troleos sobre él? Claro, convenientemente la censura, el voto del caudillo, claro. Solo te digo que Nacho en el todos los juegos de PC, en todos los juegos de PC empieza poniendo IDDQD. Sí. Y en los de consola, arriba, abajo, izquierda, derecha, BA, se le que estar. Adrián Segura, para Albert, ¿para cuándo un MMO podcast? Lo digo para no escucharlo. Hostia, tú te imaginas, ahora es que no sé si por dónde ibas, pero un MMO podcast farmeando todo el día relaño, sería tremendo. Le ha gustado la idea, Albert, le ha gustado la idea, se lo nota. Farmeando a relaño, cual cerdito, pim pim. Bueno, pues eso era todo lo que nos tenía que transmitir Jessica ya a modo de cierre. Vamos a ir despidiéndonos. De hecho, hasta la semana que viene, ya nos contarás qué tal con el amigo Miyamoto. Sí, ya os contaré qué tal. Antes de despedirme, desearos a todos feliz Semana Santa, descansad, que tenéis de fiesta jueves y viernes. Sabéis que el lunes, aunque sea festivo en algunas comunidades autónomas, aquí hay que venir a currar, chavales, lo digo. No libramos nunca, macho. Ya estaba Albert buscando ahí la ley y la trampa, que me lo estoy viendo venir. Y sobre lo de Miyamoto, a ver, mañana publicaremos una noticia comentando que quienes, esos lectores amigos que quieran mandar una pregunta para... compartirla con Miyamoto, tenéis la ilusión de preguntarle sobre X, sobre Y, lo podéis hacer llegar por el foro, lo mismo comentamos aquí, sabéis que podéis dejar la pregunta ahí, haremos una selección de las dos mejores y el miércoles, durante esa media hora que vamos a tener de entrevista, yo la haré en vuestro lugar. Y también comentad si me acuerdo lo que iba a preguntar. Ah, sí, ya me acuerdo, es que estoy ya mayor y si no tengo la agenda al lado, si no tengo el iCal al lado no me acuerdo las cosas. lo comenté por Twitter el otro día. No sé qué podemos hacer este año para el final de temporada. Estoy dándole vueltas a ver qué podemos hacer. Meri Podcast en pelotas, todos, con dos cojones. Os pido bueno, por favor, a todos los oyentes del podcast, que por el bien de mis riñones, que no le dé muchas vueltas a Nacho. Proponer algo rápido, porque es que sé que como lo plantee él, acabamos con un coma equilíbrico. Entonces será tu hígado el que estará en peligro, ¿no? Creo yo. Bueno, hígado, riñones, pulmones, ya sabes todo tú. Es lo mismo, ¿no? Está ahí dentro, ¿no? Sí, sí. Sí, el fallo hepático también falla los riñones, no te preocupes. Bueno, en fin, que lo quería comentar, estamos ya dándole vueltas a ver qué hacemos con el final de temporada. Se está perfilando la opción de repetir en Madrid con un presencial. Ahora tengo que buscar a alguien a engañarle y que meta pasta, a ver qué pasa. Pero vaya, si los amigos oyentes tienen sugerencias... Oye, me comenta José Ramón de la Morena que lo mismo nos deja su estudio, ¿cómo lo ves? Hombre, ahí no sé si cabe mucha gente, ¿no? Pero, en fin, sería cuestión de mirarlo. Si no, vamos a los 40, allí a ver a tu amigo Juan Ortega. En fin, no me enrollo más, chavales. Un abrazo para todos y descansad esta Semana Santa. Chao, chao. Otro. Albert, lo propio. A ver qué haces estos días. Bueno, ¿eh? No te infles cosas que comas por ahí en Semana Santa. ¿Cómo que qué hago? O sea, por favor, esta semana se estrena lo más grande de la historia del cine. Se estrena Scream 4. O sea, ¿cómo que qué hago? O sea, la semana va a ser perfecta. Además sale Portal 2. O sea, por fin una semana que valga la pena. Y lo dirá en serio y todo, Albert. Lo dirá en serio. Pero por favor, el gran Wes Craven volviendo al cine con Scream 4. Es histórico esto. Madre mía. Me han puesto a parir los americanos. Eso no tienen ni idea. Eso te has vivido allí. Imagínate. Qué cabrón. Bueno, Salva, para ti también un abrazo. Hasta la semana próxima. Que vaya bien, solo decir que el miércoles estaré en Valencia viendo la final de Copa y que el jueves estaré celebrándolo con Ana en una cenita en Girona. Es que tenemos. Es que no me gusta estar bien. Déjalo, que la humildad es un valor que predigamos nosotros. Correcto. Que queremos aprender. Además, tengo que añadir una cosa que voy a responder a un segundón, que venga el director, yo contigo no hablo. Está diciendo que... celebrando lo bien que van los podcasts últimamente, no celebrando la victoria o la derrota porque no sé qué va a pasar. Qué sutiles que sois. Oye, pues todo esto, que lo he dejado, perdonad, pero sabéis que hemos aislado el programa de troleadas futbolísticas. Tenemos una sorpresa para todos el miércoles. No vamos a decir nada más, pero tenemos una sorpresa este miércoles en Mary Station, ¿eh? Atento todo el mundo. Yo la sé, pero no digo nada. Bote. Para ti también, un abrazo, tío. Bueno, chicos, hasta la semana que viene. Si os quiere, buena Semana Santa. Sobre todo, recordad los cánones: no comer carne, no comer pescado. No me lo sé muy bien, pero los que lo sabéis, recordadlos. Y nunca olvidéis la frase que nos dejó nuestro amigo, viejo amigo Héctor del Mar: recordad que una mujer guapa es un peligro, y una mujer fea es un peligro y una desgracia. Qué grande. Will, hasta la semana que viene. Si Dios quiere, que ya veremos, porque tu caso es especial. Sí, el mío, o sea, que siempre es un poquito medio raro, pero bueno, de todas maneras yo estaré aquí disponible como siempre. Feliz Semana Santa, feliz final de Copa y bueno, que gane el mejor. No puedo evitarme la troleada, ya que el Tenerife está casi en segunda B, así que me voy a tener que callar y a ver si el próximo año mejora la cosita. De momento un abrazo, un saludo y espero verles por aquí la próxima semana. Adeu. No sé, ya te peleas con Enrique, que es el dueño de la silla. Cuando venga el chaval que va amazado, que va al gimnasio, luego a ver lo que te dice. Tú te arreglas con él. Él me la cede, es bajito. Tú sabes, y además que bajito, es del, no. Y además sí, es del Betis. Sí. Enrique tiene preferencias del Betis. Es un poquito negro también, es andaluz. Relaño, hasta la próxima semana, tío. Pues nada, hasta la próxima semana. Y yo no sé por qué a Nacho le ha sorprendido que haya pronunciado bien Castlevania. Es que digamos que yo me tomo mi atajo. Y si la palabra es más fácil en inglés que en español, pues lo digo, porque Castlevania, pues ya es más complicado, tú ves, así que es mejor tirar para la otra vertiente. Qué tío. Bueno, Ana, te despedimos a ti también y casi que le ponemos ya punto final a esto. Pues nada, yo me sumo a lo que dice Salva, que la semana que viene nos vamos a celebrar lo que sea de cenita con Mireia y con Salva, o sea que ya os contaremos qué tal. No creo que Mireia se vaya de cena para celebrar lo que estáis pensando. Hay que celebrar hasta bonito fútbol. Nos vamos de copa, Albert, nos vamos de copa. Pero no, Mireia va a celebrarlo seguro. Claro, o lo celebra ella o lo celebramos nosotros, pero estaremos juntos, que es lo que mola. Si lo celebra ella, sí, lo que me llame. Será come flores. Pues Jessica, vamos a despedirnos del personal. Pues ya sabéis, como siempre, lo que decimos todas las semanas, ¿no? Os pueden escribir por el foro, por Twitter, por Facebook y a través del email meripodcast@meristation.com para llegarnos sus preguntas. Sí, señor. Pues hasta aquí hemos llegado. Esto es lo que teníamos listo. Y esto es lo que os hemos ofrecido. Empezamos a preparar ya el programa de la semana que viene, como siempre, y esperamos que estéis al otro lado fieles, que es lo que nos interesa y deseamos. No faltéis, que pasamos lista. Adiós. Meripodcast, el podcast de Meristation. ¡Viva el tribote, coño! ¡Viva Pepe! Oye, hablando de Pepe Relaño, ¿estás por ahí? Por supuesto. Claro, dice que entra el señor Juan, ¿no? Entra al bar y se encuentra Pepe con su perro. Y comienza Pepe y dice, buah, tengo un perro que es una maravilla, es una maravilla de perro. El tío se sienta, le digo que me traiga las zapatillas, me las trae, le digo que me traiga el perro y me lo trae, el almuerzo. Mira, hasta le digo, oye, tú, Rufus, a las 5 de la mañana levántame. Y el tío a las 5 de la mañana me levanta. Total, que coge el otro que es ricachón y dice, buah, yo quiero ese perro. Y dice, te doy por él 1,000,000 euros. Y dice, no, 1,000,000 euros, no, o sea, esto es una cosa sentimental, es mi perro, yo me lo quiero mucho. Mira, el perro me dice, te doy 10, y dice, toma, para ti el perro, con un lacito. Total, que se lleva el perro y al cabo de un mes aparece y dice, esto es una mierda de perro, este perro ni se sienta, este perro ni ladra, se caga donde da la gana, no me trae la zapatilla, no me trae el almuerzo, no me trae nada, esto es una mierda de perro. Y dice, ah, sí, tú sigue hablando así del perro que lo va a vender. Bueno, caballeros, que esto se acaba ya, vámonos ya. Que Dios reparta suerte y goles para todos.